Esta es una historia sencilla, pero no es fácil contarla. Como en una fábula, hay dolor. Y como una fábula, está llena de maravillas y de felicidad. Muy buenas noches de nuevo. Portadores del martillo, oyentes de Radio Almaina. Estáis en La Isla Despierta, un programa genuino de Radio Almaina en el 88.5 de la FM en Granada o en radioalmaina.org para todo el mundo. Hoy es miércoles 9 de enero de 2019 y ya tengo preparada la vaca del vehículo todoterreno con todo tipo de artilugios para disfrutar de este viaje de 2 horas que tenemos por delante, como cada miércoles de 10 a 12 de la noche o en la madrugada del viernes al sábado a las 2. Ve subiéndote al vehículo. Abrochándote el cinturón. Embadurnándote el cuerpo entero de repelente de mosquitos. Porque hoy nos meteremos hasta el final de la jungla. Nos llenaremos de barro. Iré abriendo camino a machetazos entre la maleza. Y puede que tengamos alguna avería del vehículo. Pero quiero dedicar este programa a la gente que en su día a día es plenamente consciente y lleva a cabo un verdadero respeto hacia la diversidad de las personas que componen la sociedad. Es decir, quiero dedicar este programa a la gente que realmente respeta al prójimo, sin importar su raza, procedencia, religión, color de piel, sexo, ni cualquier otro tipo de característica. Dedicado a la diversidad en sí misma y a la belleza que aporta al mundo. No es necesario que todos seamos iguales, no es posible que todos seamos iguales, no es necesario estar de acuerdo en todo, basta con que nos respetemos y tengamos un firme propósito de comprendernos y remar todos en la misma dirección, porque somos una panda de hormigas aferradas a una piedra redonda que flota en el vacío. No vamos a llegar a ningún sitio por nosotros mismos. Necesitamos a nuestra gente de alrededor, necesitamos a Radio Almaina para construir un mundo mejor. Soy Peque Montero. Comenzamos. Has anybody here seen Molly? Molly from the Isle of Man. Oh, lo siento. No quería despertarle, señor. No me ha despertado. Porque no dormía. Oh, no dormía. Entiendo. Pido disculpas si he molestado a alguien más. ¿Cuánto cree que queda? Oh, no mucha distancia, en absoluto. Vamos bien de tiempo. No ha estado nunca en Fort Morgan, imagino. ¿Yo? No. ¿Usted? Oh, sí, muchas veces, muchas veces. Llevando carga. ¡No! No he estado nunca en Fort Morgan. Sé poco de ciudades. Soy un trampero. He vivido solo la mayor parte del tiempo estos años. Pero sí que me acerco a la ciudad de vez en cuando con mis pieles. Las vendo y hablo. Para practicar, hablo. Hay que seguir practicando el habla, aunque vivas en el campo. Hay que practicar. En la ciudad hablar con ellos era interesante. Sobre todo en la cantina, hasta que me decían que me fuera a otra parte. ¿Para qué? A otra parte, solo había una cantina. El cantinero me llamaba tedioso. ¡Tedioso! ¡Yo! Las noticias del mundo sí que son tediosas. Yo bajaba de las montañas después de pasar algunos meses sin hablar, con mucho que contar. Mucho que contar, guardando lo suyo, aunque durante muchos años no viví solo en el campo. Tenía una consorte, una robusta mujer de la tribu Sioux, Jumpapá. Vivíamos una especie de compañerismo, aunque como hay una señorita presente. Una vida juntos marcada por el paso de las estaciones y los correspondientes viajes por la caza. En esto último ella tenía poco interés. Bueno, sus deberes eran domésticos. Yo rastreaba y atrapaba mientras ella esperaba en el hogar, pero no hablábamos. Ella no sabía mi idioma y yo ignoro el farfulleo de las naciones. Bueno, eso de que no hablábamos, a veces lo hacíamos. Cada uno en su propia lengua, a veces largo y tendido sin pretender comprendernos, pero el sonido de una voz humana es un consuelo cuando estás encerrado en el monte y no se oye más que el murmullo del viento y el plaf de la nieve de una rama sobrecargada. Bueno, digo que no nos entendíamos, pero no era del todo así. Muchas veces podía intuir por el tono de su voz y ciertas expresiones faciales la importancia emocional de lo que estaba diciendo, y a menudo estaba enfadada conmigo. Yo no sabía por qué, pero se le pasaba. It's like singing a song cannot be sung. It's like having a grandchild which yet to have begun. Lord, hey, hey, hey, now where I am at times I just can't tell. Hey, hey, hey, now I'm lost somewhere between heaven and hell. Know and all that you knew. In the end, child, tell me what's it all mean to you. Don't forget just who and where you are. You can spread your wings, son, but don't you spread yourself too far, yeah. Hey, now, where I am at times I just can't tell. Somewhere between heaven and hell, yeah. Somewhere. He pensado que este tema de Zakk Wylde, el guitarrista y cantante nacido hace 51 años en Nueva Jersey, y de su álbum de 1996, Book of Shadows, he pensado que era adecuado para ilustrar este comienzo del programa, ya que es un tema optimista y divertido con esa armónica. Somewhere between heaven and hell. Ha sido Between Heaven and Hell de Zakk Wylde. ¿La quería? Ah, no lo sé. Ni siquiera supe su nombre. Pero diré que las entonaciones vocales y aquellos gestos característicos de su cara me ayudaron a entender que la gente es como los hurones o los castores. Son parecidos unos a otros, todos son similares. No dudo que pasaría igual a un viajando a Siam. La gente no es igual. Hay dos clases muy distintas. ¿Y cuáles son esas dos clases? ¿Con suerte y sin suerte? No, sanos y frágiles, difíciles de tirar o marchitados. Esas no son las dos. Usted sabe cuáles son. Hay una clase, a menos que se refiera a tramperos y gente de ciudad. Pecadores y honestos. No sea necio. ¿Necio? Ah, sí, ya lo sé. Necio tedioso. Usted no es la primera que me viene con esa queja. Desafío su competencia por asesinar el valor de una persona. Son como los hurones. No somos como hurones. Y no hablo en primera persona, sino en nombre de la Biblia. Y en eso tengo mucha autoridad. Mi marido El doctor Betjeman fue un experto llorador en Chautauqua sobre la higiene moral y también espiritual. Ahora retirado. ¿Higiene moral? Sus conferencias eran un espectáculo, acudía un numerosísimo público. Es considerado un experto en la mejora espiritual. Pero supongo que usted no se ha ocupado mucho de mejorar su alma. Bueno, no soy ningún enemigo de la mejora, pero... yo siempre estoy muy ocupado con mis trampas. ¿Su marido no está con usted? ¿La espera en Fort Morgan? Sí, he vivido con mi hija y mi yerno estos 3 años. Los padres no deberían ser una carga. Para los hijos es una equivocación. Yo no era una carga. Yo era bienvenida en casa de mi hija. Es lo que diría ella, claro, pero sin duda notaría por los restos de su cara, como ha señalado el hombre tedioso, que su presencia no era deseada. Todos tenemos nuestra vida, la nuestra, cada uno la suya. Usted no sabe nada de mí ni de mi familia. Sé que debemos vivir nuestra vida, jugar nuestras cartas. Una vez jugué con un hombre llamado Chipowski, fue hace años. ¡Era polaco! Era polonés, güey. Conocía a un polaco. Estábamos jugando, yo tenía una mala mano. Pasé, pero los otros siguieron. Chipowski me dijo: René, tengo una urgencia, juega tú mientras hago mis necesidades. Dije: amigo, no puedo apostar por ti. Dice: claro, nos conocemos bien, apuesta como apostaría yo. Y dije: pero eso es imposible, ¿no? La forma de apostar viene dada por tu forma de ser, por toda tu experiencia jugando al póker hasta justo el momento de esa apuesta. Yo no puedo apostar por ti, poco a poco, porque no puedo conocerte tanto. No, hasta ese punto. Cada uno debe jugar a su propia mano. No, Chipowski, le dije, no. Podemos ser amigos, pero... ¿conocernos tanto? Sí que pueden. La gente es como los hurones. Las personas no son hurones. Lo he entendido, mon vieux. Podemos conocernos hasta cierto punto, pero del todo, imposible. El póker son apuestas. Usted ha llevado una vida disipada y de vicio. Y sin duda será experto en dichas actividades, pero ninguna conclusión sacada de esa vida puede aplicarse a una vida recta. La vida es la vida. Las cartas te enseñarán lo que necesitas. Usted, madame... habla de su vida con su marido que la espera. Vuela hacia él con la seguridad de que la ama como hace 3 años. ¿Bon? Hace 3 años había una llama. Usted no sabe si la hay. Entre gente decente las relaciones son eternas. La gente decente es fiel. A otros, ya sí. La vida es cambio. Es un hombre presuntuoso. Oh. Me dice que mi hija no me quiere, que mi marido tampoco. Eso sí la ha querido. Oh. Con respeto, madame, lo que voy es a que no conocemos en profundidad. Y la palabra amor puede tener distintos significados. Ah, un momento, señor. Sé lo que señor. Significa el amor. Una su marido sola. Era un conferenciante, oui. Era un educador. ¿Diría que era un hombre con carisma? Lo era, lo es. Bon, el amor significaría algo diferente para esa persona que maneja el amor del público que para otra que solo puede obtenerlo mediante sumisión. Yo no era sumisa en el amor con el doctor Benjamin. No soy una zalamera. El amor de mi marido fue siempre libre y aún lo es. Su amor era diferente al de usted, es cuanto digo. La persona que es muy admirada acepta el amor como un tributo, es su deber. Lo otorga como un honor, ya que por venir de él debe tener un gran valor. Pero usted, madame, no recibiría ese regalo espléndidamente como quien no lo necesita. Lo agarraría como un pordiosero. No tiene que hablar así. ¿Cómo se atreve? El gran hombre admirado aceptaría bien otros amores simplemente como su deber de algunos admiradores. ¿Por qué no si el admirador es atractivo? Es un amor de una clase diferente a ese amor doméstico. Pero en Francia decimos... ¡Será lo... sucio y no, depravado! No, no, ¡es un depravado! ¡Por favor, no ¡acaso, señora! ¡Tranquila, señora! ¡No pasa nada! ¡Y estire las piernas! ¡El cochero! ¡Ha conseguido que le dé un síncope! ¡Franchute! ¡Claro que pasa! ¡Cochero! ¡Cochero! ¡Le estoy llamando! ¡Debemos pagar! ¡Cochero! ¡Hay una... ¡Merda!

es viejo. Y no sé cómo le va a ir. No puedo evitar sentirme mal. Tu primera responsabilidad es tu familia. Ya, pero... Perdone, no debería censurarlo con una frase fácil. Ya. Gilbert tenía un dicho para cada situación. Algo sabio preparado. Se sentía seguro. Tenía unas ideas políticas fijas. Todas sus creencias eran fijas. Me regañaba por tener poco carácter. Yo nunca he estado tan segura. Supongo que es un defecto. Yo no creo que sea un defecto. Oh, no. La inseguridad es apropiada para asuntos de este mundo. La seguridad se nos revela en el más allá. Sí. Creo que la seguridad respecto a lo que vemos y tocamos pocas veces está justificada, si puede estarlo. En la historia, desde nuestro pasado, ¿qué seguridades han perdurado? Y aún así nos precipitamos a crear otras nuevas, buscando su consuelo. Seguridad. Es el camino fácil, como tú has dicho. Estrecha es la puerta. Y angosto el camino. Sin duda. Sin duda. Street lights along the highway, throwing shadows in the dark. And the memories keep on turning to the rhythm of a prayer. Stapleton nació hace 40 años en Kentucky, pero se crió en Nashville, Tennessee. Nos traía en su álbum debut de 2015 este verdadero temazo, Parachute. There's a song that I remember, I never learned to play. And a lifetime of forgotten words, I never got to say. Sun comes up and goes back down. The falling feels like flying.

Sí, los cobardes suelen hacerlo. ¡No veo una mierda! Se escapa. Le daré. Big Daddy se escapa.

Los Broken Circle Breakdown Bluegrass Band. The reason why I never could tell, yeah. Nos cantan este clásico. That young man was always well. Sobre un chaval que no quería recolectar el maíz. Y como parte de la banda sonora de la genial película de 2012, The Broken Circle Breakdown. Come September, there came a big frost. Jugando a las películas. ¡Qué americanos! Son unos niños. Esta vez John Wayne no terminará marchándose con Grace Kelly. Ese fue Gary Cooper, inculto. Basta de bromas. Usted también habría sido un buen cowboy, Hans. Sí, sí. ¿Qué fue lo que me dijo antes? GPIG, hijo puta. Sponsored by a billionaire.

he visto el fuego. Le he traído cena, puré de patatas y carne. Se lo agradezco mucho. Ya he cenado, pero ¿quiere acompañarme un rato? Sí, claro. Espero que no le importe mi intrusión. Oh, no, en absoluto. Ha elegido bien. Ha acampado en uno de los cementerios más antiguos del Medio Oeste. Tramperos católicos franceses. ¿La expedición Marquet? Dos de sus hombres. No he podido evitar fijarme en su insólito medio de transporte. Bueno, no es usted el primero que se fija en ello, padre. Ya no tengo la vista para conducir. No me fío de que sea otro quien conduce y tengo que llegar a casa de mi hermano. Le entiendo. ¿Dónde vive él? Está tan cerca que casi puedo sentirle. En Mount Zion. ¿Cómo se llama? Lila Strait. ¿Es el tipo que tuvo un infarto hace unas semanas? Él mismo, ¿le conoce? Por supuesto, trabajo en el hospital de Baskerville y recuerdo cuando le ingresaron. Me llamó la atención porque es de mi parroquia. Pero él es baptista. Bueno, eso es lo que me dijo. También me contó cosas, pero no dijo que tuviera un hermano. Verá, ninguno de los dos ha tenido un hermano desde hace tiempo. ¿Le ha visto? ¿Está bien? Solo le vi esa vez. No he sabido nada más. Crecimos todo lo unidos que pueden estar unos hermanos. Y lo hicimos en una granja de Morge en Minnesota. El trabajo era duro. Mis padres casi murieron intentando sacar esa granja adelante. Y Lyle y yo convertíamos el trabajo en juego. Imaginábamos carreras y grandes batallas. Y hacíamos cualquier cosa por olvidar el frío. Dios, qué frío hacía. En verano él y yo solíamos dormir en el jardín siempre que no lloviera. Después de 9 meses de invierno, nunca teníamos suficiente verano. Nos acostábamos cuando se ponía el sol. Y hablábamos hasta que nos quedábamos dormidos. Hablábamos de las estrellas. Y de si habría alguien igual que nosotros en el espacio. De lugares que había que ver. Eso empequeñecía nuestras penas. Nunca dejamos de hablarnos mientras crecimos. ¿Y qué? ¿Qué pasó entre ustedes? Una historia tan vieja como la Biblia. Caín y Abel. Ira. Vanidad. Mezcle todo eso con el alcohol. Y ya tiene a 2 hermanos que no se han hablado en 10 años. Fuera lo que fuera, lo que nos enfrentó, ahora ya no importa. Quiero hacer las paces. Sentarme junto a él y mirar a las estrellas, como solíamos hacer hace tanto tiempo. ¿Sabe, señor? Yo digo amén a eso. I wish I skin behind in this old rented room. Float my way across the great divide and be buried in you. I've been looking far and wide for what I gotta prove, and putting peaks in my rear view. Well, it's colder here than anyone told me the South could get, and I took to staying up real late and smoking cigarettes. The cheap tobacco burns the way that bridge between us did, and I'm left looking at the glow. Escuchamos la dulce voz y la guitarra de Ira Wolf, la norteamericana. Que en 2017 nos traía este tema. The Great Divide. Cuando yo lo que quería era estar tirado sintiendo lástima de mí mismo, él insistía en contarme por enésima vez una de sus múltiples teorías sobre la vida. Es sin duda un fenómeno común a todas las facetas de la vida. ¿Qué quieres decir? Pues hay un momento en que se tiene y después se pierde. Y se ha ido para siempre en todas las facetas de la vida. Georgie Best, por ejemplo, lo tuvo y lo perdió. O David Bowie, o Lou Reed... Lou Reed en solitario no está mal. No está mal, pero tampoco está de puta madre, ¿verdad? Y en tu fuero interno sabes más o menos que, aunque no suene mal, en realidad no es más que caca. Bueno, ¿quién más? Charlie Nicholas, David Niven, Malcolm McLaren... Vale. Entonces, ¿qué es lo que estás intentando demostrar? Lo único que trato de hacer, Mark, es ayudarte a comprender que el nombre de la rosa no es más que una chispa en lo que, por lo demás, es una ininterrumpida trayectoria descendente. ¿Y qué me dices de los intocables? No la tengo en cuenta para nada. ¿A pesar del Oscar de la Academia? Sigue siendo una mierda. Era un voto de caridad. Así que todos envejecemos, dejamos de molar y se acabó. Sí. ¿Esa es tu teoría? Sí. Cojonudamente bien expuesta. Dame la escopeta. Dame la escopeta. En el año 2005, el músico canadiense Dallas Green, y bajo el nombre de City and Color, nos traía este temazo, Day All the Hate, con su maravillosa voz y su guitarra. So let's face it, this was never what you wanted. But I know it's fun to pretend. But now blank stares and sufre tu aflicción. Si no se consigue lo que se quiere, se sufre. ¿Y hasta cuándo lo consigues? Sigues sufriendo. Porque no lo puedes conservar para siempre. Now you of day old hate, though your whole world has gone up into flames, and isn't it great to find that you're Bueno, como te comenté, tendríamos que empezar una nueva tanda de quimioterapia. Vamos a cambiar de medicamento para intentar que la incidencia en los tumores sea mayor. Y como te dije en la última visita, también te voy a programar un TAC para ver el alcance de estas nuevas formaciones que han aparecido en el hígado. Puedes venir el mañana o pasado para los análisis y te programo el TAC para el viernes. No. Vine para decirle que no pienso volver. Julián, si cuando en la última visita hablamos del resultado de las pruebas, yo te di la sensación de que... Hicimos todo lo que hemos podido, ¿verdad, doctor? Sí. Hemos luchado mucho, durante meses, ¿no? Uh-huh. Bueno, ahora lo que me quede no lo quiero pasar entrando y saliendo del hospital. Voy a extrañar mucho a las enfermeras, por supuesto, pero... Ya está. Estuve luchando durante un año para ganarle al cáncer de mis pulmones. Y cuando me estaba empezando a dar un descanso, el hijo de puta se fue a hacer turismo por todo mi cuerpo. ¿Qué voy a ganar volviendo a la quimioterapia? Quiero decir, si vuelvo al tratamiento, ¿me va a curar? Yo sé que la gente no pregunta este tipo de cosas, pero yo sí. ¿Me va a curar? No. No, no lo creo. Me voy a morir, igualmente. Haga lo que haga. ¿No? Sí. ¿Para qué seguir? Para ganar tiempo, Julián. Es difícil de decir, pero evidentemente todo se va a acelerar si no seguimos con el tratamiento. Es una decisión que tomé, ya. Lo sabes. No es fácil de decir, ya le digo. Todo va a depender de la evolución final de la enfermedad. Claro. ¿Hay algún tipo de documentación que tenga que firmar ahora? No. Yo le voy a pasar un informe a la comisión del hospital. Les voy a transmitir tu decisión. Y si quieres, podemos quedar dentro de un par de semanas para ver cómo te encuentras. ¿Te parece? Vale. Usted recéteme todas las drogas que pueda, ¿de acuerdo? Bueno. Ah. Le traje un detalle. Una película muy mala que hice hace algunos años, pero como me dijo que le gustan los policiales. Sí. No hacía falta, Julián. Ya lo sé. Gracias por todo, doctor. De nada. Adiós. Si vuelvo al tratamiento. ¿Me va a curar? Yo sé que la gente no pregunta este tipo de cosas, pero yo sí. ¿Me va a curar? No. No, no lo creo. Escuchamos a la genial banda británica Archive con María Q a la voz en un tema del año 2015, End of Our Days.

las cenizas cubrían toda la tierra y la sangre se convertía en nieve. ¿Quién sabe para qué vinieron? ¿Para robar o para asesinar? Nunca se sabrá. Venían cuando todo estaba cubierto por la oscuridad y los niños dormían sin saber de peligros. Aquel fue un día de tristeza. Hemos escuchado al dúo de Tennessee, The Civil Wars, con esa verdadera preciosidad de tema, Tell Mama. Y vamos a escuchar a continuación a Harrison Storm con Feeling You. I couldn't give you a warning, but I felt it all over me. I hope you come where I'm going, babe, my hands are free. Falling so hard, swimming through stars. Maybe that's alright. I'm feeling. No sé quién eres, pero has despertado algo en mí. En mi mente. De repente lo he visto claro. Los miedos que desordenaban mis pensamientos se han ido. Me oigo a mí mismo. ¿Deseas conocer tu futuro? Un niño en el medio oeste de esta tierra crecerá en un hogar donde estará tu libro, del que hablarán mucho. Crecerá con esas ideas en su cabeza. Se convertirá en un gran orador. Hablará y sus palabras las escucharán en toda esta tierra y en todo el mundo. Ese niño se convertirá en el líder de este país e iniciará un movimiento de grandes cambios. hablará de ti y de tus palabras. Tu libro será la semilla de muchas de sus grandes ideas. Será la semilla del cambio. Are you disappointed? Things are far from what they seem. Do you watch me weary? Of what you might see. Do you regret your invitation? Or oh, you could see. Oh, are you running out of patience? As you leave so politely, what is becoming of the two of us? I'm turning time back just to rise above. As if we'd never been, never been here before. Praying on a better ending, or oh, just something so we'll stop pretending. As if we'd never been, never been here before. Take you in, or I could pull you under. I wanna take you in, but I may pull you under. Oh, darling, I could take you in, but I may pull you under. Oh, darling, I could take you in, but I don't wanna pull you under. I'm turning time back just to rise above. Oh, as if we'd never been, oh, never been here before. Praying on a better ending, oh, just something so we'll stop pretending. Ahora recorremos los últimos minutos luz hacia un mundo azul y nebuloso, el tercero desde el sol. El final de un largo viaje, el mundo del que partimos. El viaje nos permite ver a la Tierra con ojos nuevos, como si viniéramos de otra parte. Hay 100.000 millones de galaxias y 1.000 millones de billones de estrellas. ¿Por qué debería ser este modesto planeta el único habitado? Personalmente creo que es muy posible que el cosmos rebose de vida e inteligencia. Pero hasta ahora todo ser vivo, todo ser consciente, todas las civilizaciones conocidas vivieron allí, en la Tierra. Bajo esas nubes se desarrolla la obra de la especie humana. Al fin regresamos a casa. De la compañía del genio de la guitarra Derek Trax, nacido en Florida hace 39 años... con este tema, This Sky, hemos llegado de nuevo a la orilla de la Isla Despierta para partir de nuevo la civilización. Es el momento de dejar atrás la Isla Despierta de Radio Almaina. En este que ha sido el 10º viaje. Anima esa cara. Ya estamos en marcha. Espero de corazón que lo hayas pasado bien, que te haya gustado el viaje. ¡Joder, colega! ¡Se acabó la luna de miel! Y que te quedes con nosotros en Radio Almaina. Recuerda visitar radioalmaina.org y, si es posible, deja un comentario. Contribuye con Radio Almaina. Hay muchos modos para hacerlo. Y bueno, empápate todo lo que puedas de música y cine durante esta semana. Pórtate lo mejor que puedas con la gente de tu alrededor. Ten un poco de esperanza. No todo está perdido. Que sí, que le entendemos, ¿sí? Y aporta tu ladrillo, tu granito de arena para que otros también sean capaces de tener esperanza. Sin olvidar que la grandeza está en los detalles. ¿Te quieres callar? ¡Que te calles! No formes parte de aquello que no te convenza. No, hombre, no sea usted pesado. Y busca un modo de contribuir a construir un mundo mejor. Ama a tu prójimo, eso dicen las normas. Espero verte aquí la semana próxima en la Isla Despierta de Radio Almaina. Peque Montero ha estado a los mandos del vehículo. Era el tonto de mi pueblo. No olvides reír, sonreír y amar todo lo que puedas, porque no vivirás eternamente. Un fuerte abrazo y nos vemos la próxima semana en Radio Almaina. Solo tienes una vida, si no quieres perderla, vete a casa. En la Isla Despierta. Es un joven muy extraño. Es un idiota. Y con mala educación, es probable que sus padres sean idiotas también. Si algún día tienes un hijo así, te desheredo. ¡Creen que estás zumbado perdido! Estás más hecho polvo de lo que pensaba. Bueno, ahora que he cambiado tu vida a mejor, al tiempo que he conducido a tu dulce y vibrante civilización hacia la paz, ya me puedo marchar. No me lo agradezcáis. Adiós. Se aplaza el programa hasta que se aclare todo esto. Tú te lo has buscado por armar tanto jaleo. Ha sido solo una prueba. Por favor, vamos. El programa irá mejor y no se dirán palabrotas. Después lo celebraremos hasta el alba también aquí. Todos nosotros, todos juntos. Con el mismo cuerpo. Repite conmigo. Coliñón mamón. Coliñón mamón. Eso es. Ahora sigue tú. Dije 37 tacos la semana pasada. El que empieza por J un par de veces, pero sobre todo... ¡Mierda! Y... ¡puto cabrón! ¿Capullo es un taco? Supongo que depende de su uso. ¿Qué es John eres un capullo por besar a Bárbara? Es un taco. Entonces no son 37, son 71. Eres un tipo muy guapo, ¿no lo sabías? La gente se ríe de ti, la gente te odia. ¿Pero por qué te odian? Porque están celosos.